Es una responsabilidad muy grande, pensando que va a ser un año complicado. Arrancamos con un año complicado ahora en enero por el tema de las elecciones. Vacaciones, olvídate. Si querés tomar sol, aprovecha cuando tengas que hacer algo afuera, ponete un gorro y a salir a caminar. Así que va a ser un año difícil. Difícil porque va a ser un año electoral donde las diferencias ya se están marcando y bueno, es un compromiso grande para la gestión, ¿no es cierto? Hasta ahora hemos tenido un consejo tranquilo. Sí, no me puedo quejar. Los concejales de la oposición por lo general han respondido, viste, siempre respondieron. Y bueno, habrá que llevar. ¿Qué votó en contra la concejal Fernández? Bueno, habría que preguntárselo a ella. ¿No lo hablaron esto? No lo hablamos. No lo hablamos, inclusive me preguntaron qué había pasado antes de... qué iba a pasar antes de ingresar. Bueno, había ruidos de que se presentaba otra fórmula. Nosotros somos minoría a partir de la ausencia de Miguel Bravo del bloque, ¿viste? Así que por eso yo les dije que no sabía cómo iba a ser. Eso te iba a preguntar, ¿dudaste en algún momento de la continuidad? Sí, hasta... ¿Sí? Yo siempre digo que hasta que no se levantan las manos no se sabe lo que pasa. Uh-huh. Pero bueno, se ve que no he sido tan malo como algunos piensan. ¿Esas dudas tienen que ver con lo que está pasando con la interna partidaria? No, dentro del partido no tuve problema nunca. No, dentro del partido no tengo problema. Uh-huh. Por ahí, viste, estamos con minoría partidaria. Hay otros partidos que integran el Consejo y ellos tienen, como es lógico, posibilidad de armar su lista, de enfrentar y bueno, y ver qué es lo que pasa. O sea, que hasta que no, y más siendo minoría, si yo tuviera mayoría o definiera el voto con el voto mío, la tranquilidad la tendría, pero vuelvo a lo mismo, hasta que no tenés los dedos levantados. Alto Alegre mostró sus intenciones de renovar justamente su cargo. ¿Lo acompañaría? Me cuesta, me duele. Viste, yo ya, recién antes de que pusieran en contacto los teléfonos, dije que estos 4 años me dolieron mucho. Yo nunca acepté cargo partidario, si bien he tenido posibilidades. Pero bueno, no lo hemos charlado todavía con Leandro. Si él me lo pide y ve que le sirvo, vería qué hago. ¿Y qué le duele? ¿Qué le dolió? El cuerpo. Tengo 65 años. Uh-huh. Me duele el cuerpo. No, aparte tengo actividades privadas que he abandonado, ¿viste? O sea, yo, si te vuelvo a repetir, si nunca quise cargos políticos porque me dediqué a lo mío. Uh-huh. Y le ha dolido la gestión, digo, las críticas que ha tenido la gestión de Alto Aguirre, se han trasladado también al Consejo de Liberación. No, para nada. Yo lo que te digo que me duele, porque yo cuando me digo que voy a hacer algo, lo hago de corazón, ¿viste? Y le pongo las horas que sean necesarias. Tengo, gracias a Dios, una familia que me acompaña. Viste que no me pega una patada donde la cintura cambia de nombre y me echaron de casa, pero yo estoy acá, si ustedes vienen a las 7:15 a.m, yo estoy acá. Uh-huh. Y son las 2, 3 de la tarde y estoy acá, y a la tarde estoy acá, ¿viste? O sea que lo mío prácticamente me está dando una mano mi hijo, pero lo tengo abandonado. A nivel provincial, digo, ¿el respaldo suyo es hacia Marino, como Alto Alaguirre? Sí. ¿No hay duda que es el mejor candidato? No te puedo decir que sea el mejor, o sea, yo lo considero el mejor. O sea, creo que es el que está más preparado en este momento. Se ha preparado mucho a nivel nacional, tiene muchos contactos a nivel nacional. O sea, ha trabajado de otra forma. Yo lo miro por ese lado, ¿viste? No puedo hablar nada del ruso Cronenberg ni de Torroba, ¿viste? Porque son excelentes personas. Y si mañana tuviera que salir a hacer la campaña, se lo voy a salir a hacer, ¿viste? Pero dentro de todo, creo que en este momento el que está más preparado para gobernar es Marino. ¿Mejor que McAllister? En una eventual interna. Y sí, yo lo votaría Marino, sí. ¿Sos partidario de la interna? ¿De unirse el PRO con el radicalismo? Están en charla. Yo nunca fui amante de las alianzas ni de las uniones, ¿viste? Y si estos 4 años acepté acompañarlo a Leandro fue porque ustedes recordarán que la lista nuestra vino netamente radical. Uh-huh. Fue para ponernos un poco a la... a lo que fue la alianza. ¿Creen la encuesta? No, digo, si creen la encuesta que decía que cualquiera de los candidatos del radicalismo perdería ante el Partido Justicialista, ¿creen eso? No la he visto la encuesta, ni creo en la encuesta. Uh-huh. Yo he visto que... El radicalismo define por encuesta. Sí, sí, bueno, pero no quiere decir que yo crea. Uh-huh. Viste, yo he visto durante mis 65 años, mientras y las encuestas y todo, he visto que han cambiado de lo que decía el día antes de las elecciones a lo que fueron las elecciones. Trascendió que mañana se conoce el nombre. Sí, sí, creo que sí. Creo que sí, están ya reunidos, creo que hoy a la tarde definían ya y mañana se conocía el nombre. Por lo menos eso fue lo que salió de la convención. ¿Mañana puede festejar o no, según el nombre? Yo ya festejo, yo no tengo problema, te vuelvo a repetirte. Lo mío creo que fue una gestión amigable, he sido amigo de todos los concejales, no he tenido nunca un roce con ninguno de ninguna oposición, les he brindado todas las comodidades y las cosas que me han pedido. O sea, ya si, inclusive si hoy cortaba, uh-huh, viste, yo me iba contento.